Para vos, Andrés. Los pibes de la cripta, punta villera. Con los pibes de la esquina, cabiendo todo el día, menta, vino y cerveza, quedamos en la cabeza, ya estamos re locos, re locos, re mamados, quedamos más locos, cuando fumamos faso, y las palmas arriba, esto es, los pibes de la cripta. Ahora estamos con los pibes de la esquina, descargando todo el día, meta, vino, también cerveza, todos quedamos de la cabeza, un cabillera. Con los pibes de la esquina, está viendo todo el día, meta, vino y cerveza, quedamos en la cabeza, ya estamos re locos, re locos, re mamados, quedamos más locos, cuando fumamos faso, las palmas. Con los pibes de la esquina, escabeando todo el día, meta, vino, también cerveza, todos quedamos de la cabeza, de la cabeza.